Ya estamos en las 10:32 en la mañana en vivo de la 106 y nos vamos rapidísimo hasta Balcarce. Buen día, Fabiana, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Feliz regreso a San Lorenzo. Bueno, estamos hablando con Fabiana Selma, que está allí con los chicos de la Escuela 1 y la Escuela 18. Ya están volviendo, ¿no? Ya están de vuelta para Saladillo. Sí, estamos volviendo a Saladillo. Ya hemos disfrutado unos días lindísimos. Realmente tenemos todos bastante cansados, pero bien, contentos. Todos contentos y hemos pasado unos días súper, súper lindos. Bueno, me alegro. Bueno, ¿tienen más o menos estimada la hora de arribo? Y más o menos calculamos entre las 2 de la tarde y 2:30. Más o menos, porque ahora paramos en Azul, otra vez, donde le damos toda la vianda a los chicos. Y bueno, de ahí ya no tenemos parada para el paradillo. Bueno, y contame un poquitito, ¿cómo la han pasado? Bueno, la verdad que muy bien, llenas de actividades todos los días, con caminatas dentro del complejo. Después hemos tenido juegos en la playa, construcciones en arena, baile de bienvenida y de despedida. Así que bueno, e incluso ayer, que llovió todo el día, a la mañana cruzamos al otro hotel a bailar con los chicos, y a la noche también se hizo otra fiesta en el hotel de despedida. Así que bueno, realmente la han pasado muy, muy bien. Bueno, más vale así. Fabiana, ¿tenés alguno que tenga ganas de hablar, no? A ver, para que te busco. Sí, tienen ganas. Alguien que tenga ganas de salir por la radio y saludar. ¡Ay, está! ¡Habla! Así que no, les digo un chico, lo saludo a toda mi familia. ¿Lo has escuchado? Bueno. Hola, soy Fran García, le mando saludos a toda mi familia. Ahí está, mirá. Hola, ¿querés preguntarles algo? No, a ver, uno nada más, alguna de los integrantes de allí, alguna chica, algún niño, a ver. ¿Alguna chica? Bueno, te paso con una de las chicas, a ver. Hola. Hola. Sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Yamila Rodríguez. ¿Yamila? ¿Yamila o Yanina? No te entendí. Jimena. Ah, Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, estamos viajando. Bueno, contame un poquitito de estos últimos días que estuvieron allí en Chapadmalal. ¿Qué es lo que más te acordás, así rápidamente? La playa. La playa, ¿no? ¿Tuvieron días lindos de playa? Sí. Bueno. La verdad, re bonito. Bueno, más vale, sí. Bueno, ¿y alguna otra cosa? ¿Te conociste amigos nuevos? ¿Ya los conocías a todos? ¿Cómo fue la relación con el resto de los chicos? No, yo la conocí a todos, nos llevamos todos bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Sé que están ahí, en cualquier momento se nos corta porque no tiene señal. Mandales un beso a todos los chicos. Bueno, gracias. Bueno, pasame con Fabiana que así nos despedimos, dale. Bueno, hasta luego. Chao, un beso enorme. Ahora sí, nos despedimos con Fabiana. Hola. ¿Cómo es? Bueno, hola, ahí está. Bueno, en realidad este viaje se dio bastante porque, bueno, muchos de los chicos más allá que tienen actividades en conjunto fuera de las escuelas, como deporte, fútbol, inglés y otras actividades, ahora, bueno, han hecho otros lazos que a veces comunicarse después de escuela, a veces parece un poco como que se distancia. Sin embargo, eso también sirvió para todo eso. Compartimos muchas actividades de playa y de baile juntos, así que bueno, sirvió mucho. Ahí está. Fabiana, ¿algo que te gustaría decirle a los padres? Bueno, que les agradezco realmente que nos han acompañado en todo momento y el apoyo que están todos, también de las autoridades, tanto sea de las autoridades del CEDE de Inspección, ¿no es cierto? De la señora Susana Larrigues, Cecilia Bustamante, la señora Daniela Negre, Susana Vázquez, Marcela Condino, y bueno, y el vicedirector que nos acompañó en el viaje, Javier Morales. Ahí está, buenísimo. Bueno, Fabiana, que tengan un lindo regreso, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y lo que les quiero decir es que cada micro llega a su escuela, es decir, los chicos de la escuela 1 a la escuela 1, los chicos de la escuela 18 a la escuela 18. Ahí está, buenísimo. Cada micro vuelve a su escuela. Gracias. Cada micro vuelve a su escuela. Así que cada papá te lo vaya a retirar a la escuela, ¿no es cierto?, que pertenece. Ahí está, buenísimo. Fabiana, gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, un beso grande para vos y para toda la audiencia. Un beso enorme. Chau, chau. Ahí estamos con Fabiana Selma y los chicos de las escuelas 1 y 18 que van volviendo rápidamente. Vienen disfrutando de este día fantástico desde Chapadmalal hacia la ciudad de Saladillo. Están saliendo de Balcarce en este momento. 2:30 de la tarde van a estar llegando a la ciudad de Saladillo.